Desde que vos llegaste, no hay tristeza, solo alegría. Cambiaste el llanto por la sonrisa, blanco y negro por color. Vamos a salir a bailar, convertiste los clavos en rosas, las cucarachas en mariposas y al perdido en ganador. Vamos a salir a bailar, a bailar, a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Desde que vos llegaste, cambiaste el perno por la corona y el riachuelo por Coca-Cola, y ahora es un mundo mejor. Vamos a salir a bailar, convertiste la fea en hermosa y las heladas son calurosas desde que tengo tu amor. Vamos a salir a bailar, a bailar, a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Cambiaste el mundo con tus ganas de volar. Cambiaste la mentira por verdad. Estamos juntos, vos y yo, porque hoy vos y yo vamos a salir a bailar. Desde que te sacó el doctor, estamos juntos y no